Tarea 2. Conversación 1. María, soy Marcos. Oye, te llamo porque quería que me informaras sobre un tema laboral y como tú llevas esos asuntos en tu empresa... Sí, dime. Mi mujer y yo vamos a cambiar nuestro lugar de residencia por causa de mi trabajo. Esto supone que ella tiene que dejar su actual puesto en la empresa donde trabaja. Y por otro lado, está embarazada de 4 meses. ¿En serio? ¿Y a dónde os vais? Pues a Bilbao. Estamos allí abriendo mercado. Tengo un amigo que me anima a ir para allá. Él está muy bien situado y me echará una mano al principio para conocer clientes y demás. Entiendo. Y lo que quería saber es si mi mujer tiene derecho a cobrar el paro. ¿Cuántos años lleva trabajando? Pues en septiembre hace 5 años. Bueno, para cobrar el paro tiene que tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo. De todas formas, también deberíais mirar lo del periodo de baja maternal. Sí, claro. Lo mejor es que os acerquéis a una oficina del Instituto Nacional de Empleo, con una nómina suya. Allí os darán todos los datos, cuántos meses le corresponden, la cantidad, la forma de cobro, etc. Pero, espera, ¿dices que va a dejar de trabajar de manera voluntaria? ¿Por qué os marcháis? Sí. Pues me parece que en ese caso no tiene derecho a paro. Ya te dirán allí. Ah, pues nos pasaremos la semana que viene. Gracias por todo y recuerdos a Luis. Conversación 2. Mira, Juana, aquí hay un anuncio interesante para cubrir varios puestos de relaciones públicas en Valencia. ¿Y qué piden? Tener el bachillerato... ¿Por qué no mandas el currículum? Nunca se sabe. No sé. ¿Qué ofrecen? Dice... Incorporación inmediata, sueldo inicial sobre 1.500 euros, brutos más incentivos. ¿Dice algo del tipo de contrato? A ver... Sí, dice 3 meses de prueba y contrato indefinido. Jornada completa, ¿no? Eso es. Ya, bueno, es que prefiero algo a media jornada, así podría seguir estudiando y acabar la carrera. A ver, mira, aquí hay otro... Este es para dependienta de una cadena de moda joven. Dice, se necesita personal joven con buena presencia, carácter abierto, aptitudes comerciales y responsable. Incorporación inmediata. ¿Y en ese, cuáles serían los requisitos? Pues conocimientos básicos en ofimática e internet, además de permiso de conducir y vehículo propio. Genial, no tengo coche. Nada, que hoy no es mi día. No te desanimes, mujer. Seguro que encuentras algo. Yo seguiré buscando y si veo algo, pues te digo. Muchas gracias. Eres un sol. Conversación 3. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, quería informarme sobre un tema relacionado con las interinidades. Dígame. A ver, yo pertenezco al cuerpo de maestros de primaria y en las pasadas oposiciones no obtuve plaza fija, pero estoy la tercera en la lista de interinos. Así que supongo que me llamarán en julio, pero si la vacante que me ofrecen fuera a tiempo parcial o estuviera muy lejos de mi domicilio, ¿estaría obligada a aceptarla? Ya sabe que al rechazar la vacante no podrá trabajar hasta que vuelva a sacar plaza en las siguientes convocatorias. Sin embargo, ningún interino está obligado a aceptar una plaza a tiempo parcial, itinerante o que suponga compartir centro en distintas localidades. Es que me parece increíble que tengamos que aceptar cualquier puesto de trabajo, aunque sea 300 kilómetros del domicilio. En fin, en ese caso, ¿tendría derecho a cobrar la prestación por desempleo? Sí. Siempre y cuando haya cotizado un mínimo de 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo. De todas formas, al rechazar un contrato, aunque no haya sido ofrecido por el INEM, podría considerarse una situación de no desempleo y quizás pudiera tener problemas para cobrar el subsidio. Lo mejor es que vaya al INEM a consultarlo. Tiene razón, será lo mejor. Pues muchas gracias, que tenga un buen día. Conversación 4. Oye, Matilde, tú que eres abogada, te quería preguntar una cosa. Claro, dime. Pues verás, se trata de mi hermano. Resulta que tiene 24 años y lleva 3 años y medio trabajando en una librería. Ahora el dueño la traspasa. Vaya por Dios. Pues sí, y es una verdadera pena, porque el negocio iba muy bien, está muy bien situada, muy céntrica, y el dueño actual es una bellísima persona. ¿Y entonces por qué la traspasa? Se jubila y quiere dedicarse a viajar y a hacer todas esas cosas que no ha hecho de joven. Entiendo. Y resulta que ahora mi hermano no sabe si quedarse o no con los nuevos propietarios. ¿Es que ha encontrado algo mejor? No, todavía no. Pero dice que no terminan de caerle muy bien. Parecen muy exigentes y poco comprensivos. Mi hermano no es una persona muy práctica, es muy impulsivo, ¿sabes? Yo estoy intentando convencerlo de que no actúe a la ligera, pero no sé qué va a hacer. Entonces, lo que quiere saber es qué derechos tiene si le ofrecen continuar con ellos. Pues tienen que respetarle por entero sus condiciones laborales, pero tu hermano no tiene derecho a rescindir el contrato con finiquito ni paro. Vaya. Bueno, gracias, se lo diré. A ver qué decide al final. Ya me contarás.